Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la radio pública. Muy buenas noches. Mientras vemos qué pasa con estos CDs rebeldes, quiero saludar al señor Andrés Casac. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Miguel Vicente, bueno, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, una nueva emisión de Flores Negras. Estamos hoy en vivo hasta las 12 de la noche. Hoy tenemos un programa realmente prometedor, a pesar de este arranque accidentado. Va a estar aquí en vivo Emilio del Guercio, el bajista, compositor, bueno, tanto de Almendra como de Aquelarre. Va a estar acá un rato charlando. Es un, creo que es un prócer del rock argentino y mucho más. Ahora está asomando después de un tiempo en que no mostraba nada nuevo. Está haciendo, dio un show hace un mes en La Perla, repite el próximo viernes 13 de abril en el mismo lugar. Y además produjo un disco que es sobre, que gira en torno a la temática de las Islas Malvinas. Sí, bueno, y como siempre vamos a tener un bloque dedicado al tango. Vamos a hablar del tango histórico. Se están cumpliendo 60 años de las primeras grabaciones comerciales del polaco Goyeneche. Cuando uno escucha la voz de ese polaco Goyeneche, el primero, el de la orquesta de Horacio Salgán, seguramente va a encontrar muchas diferencias con el crepuscular, con el más fraseador de sus últimas épocas. Bueno, ese polaco Goyeneche realmente es maravilloso. Se cumplen 60 años de esas grabaciones, las primeras junto a Salgán, después vendrían las grabaciones junto a Troilo y tantas otras grabaciones junto a orquestas. Realmente unas grabaciones históricas, vamos a estar recordándolas. Vamos a escuchar el temita que está previsto y que se trabó, porque es una canción que no quiero dejar de presentarle a ustedes, a los oyentes de Flores Negras. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Esa voz añeja es la de un cantante de 92 años que canta Forever Young. Por Siempre Joven, que es una de las 75 canciones que salieron versionadas de Bob Dylan en una edición realmente especial por los 50 años de Amnesty International. La cosa es así, propusieron a un montón de artistas, pero un montón de artistas, hacer covers de canciones originales de Bob Dylan, y el resultado es un disco cuádruple, o sea, cuatro discos con artistas cantando temas de Dylan como Diana Krall, Elvis Costello, Joan Baez, Sting, Maroon 5, Lenny Kravitz, Mark Knopfler, bueno, muchísimos, Sinéad O'Connor, la mexicana Jimena Sariñana, que hace una muy linda versión de I Want You, bueno, la super exitosa Adele, ¿quién más? Bad Religion, Ryan Ferry, ¿quién más? Bueno, Johnny Cash, un viejo tema grabado, Kronos Quartet. Bueno, nada, lo que marca la importancia que tiene Dylan en la cultura, sobre todo en la cultura estadounidense, en cuanto a referente letrístico. Pensemos que son los 50 años de Amnesty International, que es una asociación, digamos, que tiene que ver con la política. Uh-huh. Y Dylan empezó siendo un cantante, un trovador político, imitando un poco, entre otros, a Pete Seeger, este cantante que estamos escuchando su versión de Forever Young, y después en un momento dejó de hacer canción política y se dedicó a hacer una especie de homenaje permanente a la música de raíz norteamericana mezclada con el rock y el pop. Sí, y recordemos, mencionaste la relación de Amnesty International, que es un poco, digamos, el que gestó este disco tributo. Pensaban, digamos, en los históricos conciertos que hubo en Argentina y también en Buenos Aires y en Mendoza en 1988, en aquel momento, organizados por Amnesty International, donde participaron grandes figuras como, por ejemplo, Bruce Springsteen, entre otros, Sting, Peter Gabriel. Bueno, y volviendo al tema... Charlie García, sí. Totalmente desaforado, sí. Que Charlie en este mismo instante está protagonizando la noche, la parte principal de la noche dedicada al rock argentino. Ya cantó Fito Páez, ahora está en este mismo instante, está en River actuando Charlie García. Y realmente hay que decir de Amnesty que vuelve a sorprender, porque ¿quién saca un disco cuádruple en este momento donde prácticamente la industria discográfica no existe? Realmente es casi inédito, ¿no? No tengo mucha referencia a los últimos tiempos que haya salido un disco cuádruple, y más dedicado a un artista como Bob Dylan, ¿no? Así es, querido Andrés Casaguano, ahora sí, entramos en terreno de la normalidad. Decía que viene Emilio del Guercio, qué bueno, ¿no? Qué buena, sí, noticia. Y vos decís que Emilio está con un montón de cosas. Él es un artista que no le interesa mucho lo mediático, incluso no le interesa mucho mostrar su música. Él compone muchísimo, tiene muchísimas canciones hechas, pero no saca discos. Su último disco solista es de 1983, el notable, extraordinario Pintada, que bueno, ya quedó un poco, ¿no?, como un disco prehistórico. Bueno, tiene un montón de canciones nuevas, algunas las vamos a escuchar aquí, que Emilio nos prometió que va a venir con algunos temas inéditos, recién grabados, y me gusta mucho lo que está haciendo Emilio del Guercio, otra de sus facetas, en el canal Encuentro. Tiene un programa titulado ¿Cómo hice?, que está dedicado a, digamos, meterse en las canciones populares argentinas más emblemáticas. Sí, en la cocina, digamos, cómo fue preparado ese tema, cuál es la trastienda en el cual se gestó esa canción. Es un programa precioso que tiene, este año es la segunda temporada. Lo envidio, Emilio, se voy a decir, sí. Me hubiese gustado hacerlo a mí. Sí, es ir y estar con el autor del tema y preguntarle cómo fue la historia, de dónde viene. Claro, sin ningún tipo de limitación de géneros. Hay temas de tango, temas de folclore. Yo vi, por ejemplo, el programa dedicado a No soy de aquí ni soy de allá, de Facundo Cabral. Vi, por ejemplo, el programa dedicado a Presente, la canción de Box Day. Y es inolvidable lo que hizo con su compañero, su amigo de toda la vida, Luis Alberto Spinetta, cuando fue y le preguntó por Muchacha. Sí. Yo creo que debe ser la última aparición pública en la televisión argentina de Spinetta. Sí, que terminaron los cuatro de Almendra cantando, sí, Muchacha. Sí, maravilloso el programa. La verdad que es el programa que uno quisiera hacer, porque es meterse a fondo con la música y desde un lugar muy interesante, ¿no? Como entonces, es la cancionista. Entonces vamos a jugar un poco con el público y también le vamos a preguntar, por supuesto, a Emilio cuando venga. ¿Cuál es la canción que más te gusta? ¿Cuál es la canción argentina? Puede ser de cualquier género y, digamos, es imposible elegir una. Pueden elegir, si quieren, dos, tres, pero es un juego simplemente. La canción más linda o la que más te emocionó o la que más te representa o la que más representa al país. ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700 y también por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país. Lo pueden hacer al 0810-222-0870. También estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Y aquellos que llamen y dejen su documento, vamos a estar sorteando hacia el final del programa, 12 menos cuarto, por ahí, dos pares de entradas para el concierto que va a dar Laura Ross, la gran Buri, la hija de Tarragó, una de las hijas de Tarragó, la otra es Irupé, que también canta, una cantante excepcional, Laura Ross. Se está presentando el viernes en el Teatro del Viejo Mercado a las 21, en trío, tiene canciones nuevas. Bueno, ella es pareja de Federico Gil Solá, y forman un tándem creativo realmente muy interesante. Bueno, dos pares de entradas para Laura Ross, para el viernes 13, y para ese mismo viernes, un par de entradas para la nueva función que va a dar Juana Molina en el ND Ateneo, en el festejo de los 10 años de esta sala que queda ahí en Paraguay y Suipacha. Así que, bueno, llamen, hay sabrosos premios. ¿Y cuál es la canción que más te gusta? ¿Cuál es la canción argentina? ¿Cuál es la canción argentina? ¿Cuál es la canción argentina? A mí un tema que me parece precioso, mencionabas Charlie García en la época de Clics Modernos, que es un disco precioso, todo el disco completo, pero Plateado sobre Plateado, Huellas en el Mar, me parece un tema hermosísimo. Plateado sobre plateado es un tema preciosísimo, pero ¿cómo haces para elegir un tema de Charlie García? Sí, ya es no imposible. De... Bueno, es caprichoso, ¿no? Es lo que uno piensa. Tema. Y, por ejemplo, dentro del tango, dentro del vals, se me ocurre, por ejemplo, el valsecito Esquinas Porteñas, en la versión de Ignacio Corsini, que es precioso, o sigo, o el tango El Pescante, hay una versión de Raúl Verón con Lucio de Mare, con la orquesta de Mare, que es bellísima. Yo voy a elegir una de tango, una de folclore y una de rock argentino. Soledad, de Gardel y Lepera, por Gardel. Sí. Me encanta. Después de folclore, Samba para no morir por Mercedes Sosa, ¿no? La bella letra de Hamlet Lima Quintana, que ahora que después de muerta Mercedes Sosa tiene como otra significación. Realmente me parece que después vamos a ver si pasamos un poquito. ¿Y de rock es muy difícil, pero desde que murió Spinetta también empecé a escuchar discos que escuchaba cuando yo era adolescente, y la verdad que La Bengala Perdida, que son como dos canciones en una, me emociona, y aparte me parece que la letra es buenísima, y pero cómo elegir un tema de Spinetta también es complicado, ¿no? Sí, es imposible, pero está bien. A ver, Miguel. Bueno, en tango es tan difícil, pero bueno, Yuyo Verde en tango, La Tempranera en folclore, y en rock, bueno, es un poquito difícil también. Vamos, Miguel. Es complicado. Es complicado. Arriesgue. Bueno, está bien, pero Yuyo Verde es un tango. Rondando Tu Esquina, por ejemplo. Sí. Vals, ¿no? Valsecitos. Qué lindo. Bueno, estamos en Flores Negras, las 10 y 15 de esta noche hermosa de otoño. ¿Quieren escuchar un tema más de este disco cuádruple titulado Chimes of Freedom, Campanadas de Libertad, que Amnesty International sacó por sus 50 años? Son todos temas de Dylan, interpretados por diversos músicos. Es un tema de uno de los hijos de Marley, Ziggy Marley. Hay varios hijos de Marley que hacen música. Ziggy Marley quizás fue el que picó en punta. Escuchá qué hermosa canción que hace de un hiperclásico. ¿Cómo hace una auténtica versión de Blowing in the Wind? How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Is how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Is how many years can a mountain exist before it's washed to the sea? And how many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? Hey, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hey, how many times must a man look up before he can see the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? Hey, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer is blowing in the wind. Yes, the answer is blowing in the wind. So the answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Blowing in the wind. El momento más esperado, la música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión, chinito, chinito. Un show, un momento. ¡Qué noche! En Flores Negras. A little turn. Now side to side. Other people can sing. Skirts on kitchens. Like copper kettles and woolen mittens. Brown paper packages tied up with string. Please don't drop the props, Kathy. Yeah. Collar ponies and apple strudels. Wait. Why are you putting it on her head, though? I'm a little confused. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad. And then I don't feel so bad. Estamos escuchando antes un fragmentito de la película Dancer in the Dark, Bailarina en la Oscuridad, de Lars von Trier, en la cual Björk cantaba esa canción clásica, hermosa, mis cosas favoritas. Bueno, a mí es una película que me gustó mucho, fue criticada aquí, pero me gustó mucho, me emocionó realmente. Una de las primeras películas de von Trier, uno de los capos del dogma, que llegó aquí desde 2000, creo que es. Antes había estrenado aquí la de ¿cuál era? La de Emily Watson, Viento. Bueno, la cuestión es esa película de Björk que fue dirigida por Lars von Trier. Después ella siempre en las entrevistas tenía que responder sobre su relación con él porque fue muy famoso. Se llevaron pésimo. Ella se sintió muy torturada por él durante la filmación y era casi una pregunta obligada de todo periodista sobre la relación entre ambos y sobre el paso de ella en el cine. Björk ayer dio la primera función en su nueva visita a Buenos Aires. Exactamente, esta es la excusa por la cual pasamos este fragmentito de mis cosas favoritas de la película Bailarina en la Oscuridad de Lars von Trier, en la cual protagoniza Björk, y bueno, estuvo nuevamente y va a estar un buen tiempito aquí entre nosotros. Sí, porque ayer fue la primera función, va a repetir el próximo lunes, el jueves y el domingo 15. Estas cuatro funciones son en el Centro Municipal de Exposiciones, y después va a haber una última función en Buenos Aires, por lo menos, que va a ser el sábado 21, es decir, en dos semanas, en GEBA, que va a ser un recital un poco más tradicional, porque estos primeros cuatro recitales en el Centro Municipal de Exposiciones tienen la característica que el escenario está en el centro, digamos, de lo que es el Centro Municipal de Exposiciones, entonces se la puede ver, va girando ella en las cuatro posiciones, entonces uno la va viendo de a ratitos a la gran Björk, a esta suerte de hada celestial, que ya había estado en Buenos Aires en 2007, me acuerdo que la fui a ver, aquella vez se presentó en el Gran Rex, dio un concierto increíble. Más que concierto, lo de Björk en vivo parecerían como una suerte de performance, ¿no? Porque combina mucho la puesta en escena, combina lo que es los sonidos con lo que es el vestuario, hay muchos colores. Y de hecho en esta visita está rodeada por un elenco de 17 coristas y dos músicos que van pasando entre los sonidos tribales a los sonidos electrónicos, van pasando por diferentes instrumentos y está allí ella en el medio de todo organizando esta suerte de fiesta que es bastante inasible de algún modo, ¿no? Como es Islandia. Sí. ¿No? Es muy misteriosa, una tierra muy muy curiosa, muy singular. Bueno, y Björk realmente es un artista que cumple con esas características. Contraviento y marea, la película de Lars von Trier, un clásico de aquel cine que irrumpió con el dogma. La película esa es del 96. Bueno, mi memoria, no debo confiar en mi memoria nunca más. Bueno, repetime las fechas de Björk y Estuvo ayer. Ayer, segunda función, el próximo, el lunes. Ajá. Pasado mañana, después el jueves va a haber otra función. Y la última en el Centro Municipal de Exposiciones va a ser el domingo 15. Y después pasa a Geva, donde va a ser la última función en Capital, porque también canta en Córdoba. En Geva va a estar el sábado 21. Más como un concierto ortodoxo, sí, más de grandes más éxitos. Bah, grandes éxitos de temas que tienen que ver más con lo musical y no tanto con lo performer, sí, ¿no? Lo performático. Bueno, estamos aquí en Flores Negras. Pasaron 24 minutos de las 10 de la noche y bueno, recibimos muchísimos discos nuevos. Yo quería, bueno, me llegó por ejemplo unos discos de un cantor de barrio, Daniel Ferrari, que los íbamos a hacer un especial hoy, pero vamos a ver si preparamos un programa con el tema de los cantores de barrio, cantores de esquina, y pasamos al cantor Daniel Ferrari, que hace poco lo vi en vivo en el Club Estrella Federal de Florida y realmente me sorprendió por su voz, su manejo escénico. Realmente, cuidado con Daniel Ferrari, anoten, ¿eh? Anoten, el negro Ferrari. Y me gusta el tema de cantor de barrio, ¿eh? Porque está lleno. O sea, bueno, uno pensé, se va por Boedo, por cualquier barrio, ahí donde hay un bolichín y un cantor en alguna esquina, se puede encontrar con algo especial. Sí, sí, sí, sí. Algunos llegan a las grandes ligas y otros no. No. Pero pensemos en Luis Cardey, sí, pensemos en más históricamente, Tito Reyes. ¿No? Tito Reyes. Pensemos en Cucuza Castielo, que sigue siendo una especie de cacique de Villurquiza y actúa cada tanto ahí en el bar El Faro, en la calle Constituyentes y Pampa, creo. Sí. Pensemos también en todos los que se dieron a conocer en el bar El Chino, ahí en Pompeya, que de hecho muchos de ellos tienen registro grabado en una banda de sonido de una película que se tituló El Chino, justamente. Chino. Y bueno, todo eso vamos a prepararlo para el sábado que viene y de paso, nada, pasamos este muy buen cantor, Daniel Ferrari. Y nos quedamos en el tango porque hay pocos que se le atreven a este poema canción de Aníbal Troilo. ¿Querés escuchar la armónica de Franco Luciani? Y después te digo quiénes son los responsables de la voz y de la guitarra. A ver. Yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Giacomina, el carbuña de la esquina que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo al lado mío, siempre, siempre, tal vez para estar más cerca de mi corazón. La voz de El Chino Laborde, cantor además de la orquesta de Fernández Fierro, la guitarra de Dipi Cuico, un gran guitarrista, bueno, la armónica invitada de Franco Luciani, y lo que estamos escuchando acaba de salir y es el tercer disco de esta dupla labor de Cuico, que es volumen 2, ya que el primer disco fue volumen 1, el segundo fue volumen 3 y ahora completan. Y de algún modo es la respuesta para todos los que en su momento preguntamos, ¿pero por qué? El segundo disco es volumen 3. Además tiene un subtítulo titulado, un subtítulo Made in Japan, que, bueno, todo en el marco de un poco de ironía, que en este caso, porque el Chino Laborde es un cantor y un gran muñeco escénico con mucho humor, mucha ironía, en este caso, más allá de estas cositas, es un disco que no tiene detalles de humor y es un gran disco, realmente un gran disco, tanto en lo que es la interpretación del vocalista y del guitarrista como en la elección de repertorio. Además de esto, que era Nocturno a mi barrio, el famoso poema de Aníbal Troilo, que después lo enganchan con una canción que es de las letras de Cátulo. Hace Cascabelito, que era un clásico de la orquesta de Pugliese. Hace también Anclado en París, Secreto de Discépolo. En fin, realmente un disco muy destacable. Y me parece que estamos, queremos hacer un toquecito con algunos de los dos intérpretes, con Dipi en este caso, con Cuico. Estamos comunicados con él. ¿Cómo te va, Dipi? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Bueno, gracias por habernos alcanzado el disco. Lo disfruté mucho, realmente. Oye, por favor, es una alegría. Y gracias por recibirlo, difundirlo. Y es una alegría que lo haya disfrutado. Escúchame, tercer disco de vos y de Laborde, ¿no? Es el tercer disco, sí. Y bueno, de algún modo yo decía que es un poco como más sobrio, no sé si la palabra es sobrio, pero no tiene tanto despliegue humorístico, como que ya está más sedimentado, ¿no? Sí, en realidad será que se nos terminaron los chistes en el volumen 3, opción 1, opción 2. En realidad este es un disco que grabamos a pedido de un productor japonés, cuando hicimos la primera gira en el 2009, y como proyectó este tipo después una gira para principios del 2010 de 2 meses junto al maestro Lavallén, en el medio del espectáculo nosotros éramos como un pequeño showcito dentro del show y tocábamos los dos solos y tocamos, bueno, una serie de repertorio que nos gusta, pero que también a este productor también le interesaba, digamos, ¿no? Porque en Japón pegó mucho Pugliese, por eso hicimos algunas cosas en la orquesta de Pugliese con voz y guitarra. Y me parece que en esa búsqueda de hacer cosas los dos solos, en el volumen 3 que sacamos antes acá, había muchos temas que eran más atorrantones o interpretados de esa manera, más atorranta, sí. Y muchos temas con conjunto de muchas guitarras. Acá un poco intentamos, bueno, o nos salió, o un poco las dos cosas, hacer algo como más pequeñito, o más fino, o más menos estridente, seguro. Dipi, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casac. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, che. Te quería preguntar cómo es, si bien el tango tiene una larguísima historia en Japón, digamos, no deja de ser siempre curioso, ¿no? Cuando un músico va a Japón y cuando se encuentra con este fenómeno que es el tango allá. Yo te quería preguntar, digamos, cómo es esta relación, cómo la viviste vos, ¿no? Siendo protagonista de esto, de estar tocando la guitarra frente al público japonés. Y mira, lo primero es que fue muy curioso para mí también estar ahí, digamos, ¿no? Ser yo el que estaba ahí. Mi experiencia es que tal vez pueden aparecer 10 que tenían 10 cosas distintas. En Japón las cosas funcionan bastante bien en general. La gente tiene un mango para salir a ver espectáculos, o por lo menos mucha gente lo tiene. Y también tienen la inquietud de salir a ver y a escuchar. Pero tampoco creo que sea algo tan grande como se suele decir, ¿no? Sí. Es un porcentaje ínfimo de, creo que son 130 o 150 millones de habitantes, una barbaridad así, o me estoy quedando corto incluso, son muchísimos. Y en el caso nuestro, por ejemplo, fuimos llevados por una asociación que se llama Min-On, sí. Y es una asociación budista que organiza espectáculos de todo tipo, de todo tipo de música y también de distintos tipos de arte, y de alguna manera lleva para sus fieles o integrantes, no sé qué nombre tienen la gente que no que pertenece a esta asociación, también es abierto al resto del público. Pero esta asociación Mion, que es el ala cultural de Soka Gakkai, tiene muchos participantes. Entonces, es extraño, pero se llenan los teatros y la gente disfruta, es muy respetuosa. Y es un poco raro porque, bueno, acá la mayoría de músicos de tango no tenemos la posibilidad de tocar en teatros grandes, ¿no? Porque, bueno, por tal vez porque no hay producciones que, salvo que sean los ambientes de baile, ¿no? Los espectáculos de baile. Entonces, ahí vos tocás en teatros que son inmensos, que están, hay 1.500, 2.000, 3.000 personas, con un sonido de la puta madre, donde todo sale perfecto, donde la gente va, escucha y se va recontenta. Todo ese tipo de cosas son casi tan extrañas como estar en Japón para un músico argentino. Claro, claro. Esa fue un poco. Bueno, Dipi, y volviendo aquí a este lado del planeta, ¿cuándo presentan el disco este Made in Japan? Este disco lo presentamos el viernes que viene, que es 13, en el CAF. Ajá. El Club Fernández Fierro, ahí en Sánchez Bustamante 764. Bien. A las 22 horas. Bueno. Y por desgracia, bueno, no van a poder estar los dos invitados del disco, porque además de Franco, que es, bueno, musicazo increíble, también está Rubén Rada en ese disco. Sí, que es un cantante increíble. Sí, y un cantante y un músico extraordinario. Uh-huh. Y un tipo súper generoso que nos abrió las puertas de su estudio y se prestó para hacer música con nosotros, ¿no? Dipi, no sé si encontramos algún lugar como para que vengan, si pueden ustedes dos, aquí al estudio directamente en el piso y conversamos más ampliamente y tocamos incluso algunos temitas en vivo, ¿te parece? Dale, mi guitarra y mi agenda a tu disposición. Dale, quería nada más presentar el disco y que nos digas esto, que el viernes 13 en el CAF, ahí en Sánchez Bustamante al 700, están presentándolo de algún modo oficialmente, aunque bueno, esto nunca ha funcionado de un modo oficial, ni menos en el CAF, ¿no? Siempre oficial es... y extraoficial el viernes que viene en el CAF con el Chino. Bueno, nos vamos con el tema que cierra el disco, con el tango Anclado en París. Gracias, Dipi. Gracias a usted, Chino, un abrazo grande. Abrazo. Y espero verlos pronto. Dale, chau. Adiós. Tira por la vida, derrante bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París, cubierto de males, bandeado de apremio, te evoco desde este lejano país, contemplo la nieve que cae blandamente, desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este Montmartre, fumur sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. Calle Corriente, soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente. Y un juego de calles se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Y aquí estoy varado, sin plata ni fe. Quién sabe una noche te encane la muerte. Y ya Buenos Aires, no te vuelvo a ver. El lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este Montmartre, fumo sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. Tirado por la vía de errante bohemio, estoy en Buenos Aires, anclado en París, cubierto de mar, bandeado de apremio, te evoco desde el lejano país. Contengo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en el demomar, fugú sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Chispache Esmeralda, el mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabe las ganas que tengo de verte y aquí estoy varado sin plata ni fe. Quién sabe una noche me engane la muerte y ya Buenos Aires no te vuelvo a ver. Quién sabe una noche me engane la muerte y ya Buenos Aires no te vuelvo a ver. Charo, charo, pobre charo, tumba que tumba y tumba en las calles de Buenos Aires. Pero poner un dedo no, charo, te van a poner dedo no. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Da, da, da, da, da, da. Chao, Buenos Aires. No te vuelvo a ver. Otra, Rubén. Otra. No te vuelvo a ver. Me voy, Gracias, Rubén. Albanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. De chiquitín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. Cerrada como bolita de purrete arrabalero. Ah, tango vivo, tango. Recostado en la vidriera y esperándote. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Quién sabe una noche me engane la muerte y ya Buenos Aires no te vuelvo a ver. Igual yo me fui. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Quiero chica que voló vio florecer la luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. El patio no la llama más en su lugar. Quizás esté sentada aquí en una silla para mirar. Ahí está, estos equipos que no fallan. Estábamos escuchando la canción más hermosa del mundo. Yo le decía hoy a un amigo, que el viento borró tus manos. Estamos acá con el autor, con el señor Emilio Leguel. ¿Cómo te, Emilio? Gracias, Mariano, muy amable. Gracias por venir, realmente. Y bueno, tuvo un retorno, ¿no? Porque volviste a tocar en La Perla, vas a estar el próximo viernes. A su vez, nada, cada vez salen más cosas tuyas. Está a punto de salir un disco alrededor de la temática de Malvinas. Que produjiste. Sí, es un disco que no es un disco mío, digamos. No, vos sos el productor, el director. Claro, a mí me, la gente de la Universidad de Lanús, a través del Observatorio Malvinas, no sé si ustedes saben que la Universidad de Lanús tiene un organismo adentro que se lo ha facilitado a excombatientes y familiares de caídos Malvinas, que obviamente se llama Observatorio Malvinas, y ellos hacen una cantidad de material bastante grande de, bueno, de toda información sobre Malvinas, para que se conozca, difundir la causa, difundir, digamos, los datos históricos. Incluso han sacado un manual escolar que es interesantísimo, muy bien hecho, y que está, figura en la currícula de varias provincias, y bueno, han hecho documentales, qué sé yo. Y a mí me llamaron a propósito de haber visto el programa Como Hice, que yo hago por encuentro, que relata la historia de las canciones más emblemáticas, y les gustó a Julio Cardoso, sobre todo, y a Ana Jaramillo, que es la rectora, les gustó el formato de cómo se relata eso, y me propusieron hacer eso mismo, pero en un CD, que yo convoque a una cantidad de artistas para cantar una serie de canciones que hablan sobre Malvinas. Canciones previamente ya hechas, digamos. Sí, sí, canciones que, bueno, muchas de ellas son muy conocidas, qué sé yo, está La Hermanita Perdida. La Hermanita Perdida, bueno, qué sé yo, hay un montón, está Milonga del Muerto. Bueno, No Bombardé en Buenos Aires, estamos hablando justamente de Charlie, que está actuando ahora en vivo. Está ahora en vivo, sí, sí, en Quilmes. Pues es que estamos preguntando a los oyentes, digamos, en relación al programa Como Hice, bueno, ¿cuál es la canción argentina? La canción argentina, o al menos la canción argentina que más emociona al que la elige. Bueno, y acá tiramos algunas, bueno, yo dije Soledad, de Gardel de Pera. ¿Vos qué dijiste? El Pescante. El Pescante, dijiste. Sí. Yuyo Verde. Yuyo Verde, bueno, dentro del tango, bueno, el folclore de samba para no morir. La Tempranera. La Bengala Perdida, hubo gente que eligió como yo. Plateado sobre plateado. ¿Hay algún mensajito, no? ¿No todavía? Ah, bueno, vamos a ahora. Pero bueno, quiero agradecer a un montón de gente que, bueno, Marcelo Brigato, que al toque me dijo que la película de Lars von Trier es Contra Viento y Marea. Bueno, Florencia, muchas gracias. Graciela, Liliana Raffo, Marta Almirón, bueno, Pedro. ¿Quién más? Bueno, vamos a actualizar el Facebook, por ahí muchísimos. Y bueno, y hay gente que está llamando por teléfono. Hay un tema que quiero saber. Hay un número de teléfono que mejor no llamen. Sí. Mejor llamar a... al teléfono 4999-8700. Lo repetimos, ¿eh? La única vía de comunicación, por lo menos en este momento, es el 4999-8700. Hola, chicos. Samba del Ángel, de Petruccelli, Eiti Leda y Cafetín de Buenos Aires. Un beso, Cristina, de Floresta 181. Hola chicos de Flores Negras, estoy haciendo una torta y mientras los escucho a ustedes, casi todos los sábados los escucho y siempre estoy haciendo alguna torta. El tema que descubrí cuando me separé fue Barco Quieto y otro que me encanta es Te Quiero de Benedetti. Ramona de Punta Alta, buenas noches, felices Pascuas. Muchas gracias, Ramona. Barco Quieto, qué canción enorme, ¿eh? Mariana Walsh. Y decíamos, bueno, Flores Negras, que es el título de nuestro programa, es un tango de Francisco de Caro. No tiene letra, quizás por eso, pero es una melodía hermosísima. O tiene letra, le pusieron letra después. Hay una letra, pero es mucho más famosa la melodía, sí. Y una versión de Horacio Salgán que es preciosa, de solo de piano. ¿Y vos, Emilio? Ya estás muy adentro, ¿qué ¿no? tema elegirías? Sí. Y es difícil. Vos sabés que siempre cuando hablamos de esto digo lo mismo. Nos sentamos ahora con un papel y empezamos a tirar títulos de temas y salen 200 canciones argentinas. Y aparte apasionadamente, discutiendo. Sí, o sea, por supuesto hay un montón de otros temas que son menos conocidos y son divinos, que están como en una segunda visibilidad, para llamarlo de alguna manera. Pero de entrada... O sea, de los cuatro estilos básicos que son, no sé, música melódica, folclore, tango y rock, hay 200 canciones así, de un soplo. Ahora, yo me imagino, te imagino a vos, ¿no?, con tu equipo, decir, bueno, acá tenemos una canción. Bueno, vamos con los autores, si es que están vivos. Si no están vivos, ¿qué haces? Vas a... Claro, lo que hacemos nosotros de ese listado de 200 canciones, que por supuesto lo hicimos... Hacemos como una selección previa de lo que es más conocido. ¿Por qué elegimos lo más conocido? Porque, digamos, yo lo que quiero es instalar la idea de que esto es un archivo audiovisual de la canción argentina. Entonces necesito que el link, digamos, que el encuentro de la gente con eso sea muy, muy fácil y que además de ello sean canciones que hayan sido oídas por diferentes generaciones. Porque viste que hay canciones que son contemporáneas de uno, pero hay otras que la escuchaba tu abuelo, la escuchabas en almuerzos o en navidades o no sé, en fiestas familiares, que también son parte de tu acervo y tu historia, ¿no? Entonces eso es lo que permite ir enhebrando toda una cosa a la que quiero yo llegar con el tiempo, porque es de a 13 programas que hacemos, son 13 capítulos. Son temporadas de claro, de... Lo, en realidad yo quisiera tener la guita para hacer una cantidad enorme de canciones, mucho más seguidas, pero bueno, la lógica de la televisión, que como lo estamos presentando ahora, es 13 capítulos por vez. Entonces igual es un lujo realmente el canal Encuentro, y es un lujo también como en los últimos años se llenó de música. Porque yo tu programa lo tengo muy emparentado con el Encuentro en el Estudio, que es el que conduce Lalo Mir, y después hay otros, y realmente se musicalizó Encuentro de algún modo. Y sí, porque vieron que era, la gente entraba mucho por ahí y está muy bien. Ahora, de todas maneras, el programa de Lalo Mir, que es muy lindo, es muy diferente al nuestro. El nuestro lo que hace es como dijeras, sí, es un viaje al fondo de la canción. Claro, una ficha. A ver, este tema, quién lo hizo, dónde lo hizo, quién lo grabó por primera vez, en qué encuadre de tiempo, de temporalidad, cuáles fueron sus inspiraciones. Todo lo que vos quieras saber sobre la canción está ahí. Ahora, en tu caso, Emilio, digamos, yo pensaba que también acá estás como hombre que va e indaga sobre las canciones, y vos también sos protagonista de esto a través de Almendra, a través de Aquelarre, a través de, bueno, tu disco solista. Y yo pensaba, digamos, también al mismo tiempo, qué larga tradición que hay en Argentina con la canción, la cancionística, qué importante que absolutamente, es, ¿no? Y qué nivel de calidad, qué piso de calidad alto que tiene. Sí. Y por ejemplo, vos hablabas de Flores Negras. En el tango es impresionante la cantidad de temas buenísimos y además que son muy conocidos. Sí, sí. Y también es, ¿no?, impresionante en el tango, algo inédito en la historia de la música popular argentina. En el folclore hay algunas duplas, pero cómo se conformaron duplas compositivas, sí, que se amalgaman, eran como, viste, Coutinho y Pelé. Eso, o sea, es muy bueno. Vos de Cobian y Binomios. Claro, Binomios. Mansi Troilo. Galleta García Jiménez. Sí, tantos otros. Mores con Tursi. Sí. Impresionante. Sí. Estamos hablando con Emilio del Guercio de canciones, que es algo que vamos a estar conversando hasta que nos vengan a correr los de Plácido Domingo a la medianoche. Pero quiero decir que, bueno, que también la excusa de este encuentro en el estudio con Emilio, es su disco sobre Malvinas que hizo a través del Observatorio de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, participaron muchísimos artistas, entre ellos nuestro amigo Hernán Lucero, Hilda Lizarazu, Fontova, Baglietto, Juan Quintero, que también estuvo aquí hace una semana, Julia Senco, Peteco, Carabajal, Rally Barrio Nuevo, Raúl Carnota, que estuvo el sábado pasado, Ricardo Moyo, Soule. Quiero escuchar un tema que yo lo escuché en su momento, creo que venía en un disco de, no era Pedro y Pablo, era Cantilo Durios, porque todavía estaba prohibido Pedro y Pablo, y estaba dedicado a Thatcher. Señora Violencia. Exactamente. Sí. Bueno, la versión de Señora Violencia es divina la que hicimos. ¿Quién la canta? Moyo, Ricardo Moyo y Ricardo Soule. Los Ricardos. Señora Violencia, de Miguel Cantilo. Tardos, palabras lanzallamas y razón criminal. Arquitecta del miedo, edificado a fuego, machete prepotente y taco cicatriz. Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de Gillette. Señora Violencia. ¿Dónde van los hijos de tu vientre? Músculos de cuero resistente, castigando enemigos y pateando alaridos. ¿A quién creen que aman? Matando vivos. Matando vivos. De furia, revolución o guerra, pretexto irracional. ¿Para qué tanta gente vive sus angustias, su cuerpo dormido, su instinto animal? Enérgica señora de los campos salvajes, patrona de las selvas y el trabajo brutal. Señora de deformada señora y loca en la ciudad. ¿Dónde van los hijos de tu vientre? Con escamas de plomo enfermecente, matrotando animales y talando finales, destrozando Flores Negras. Gracias. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay. Ya se convierten tus manos en fuego. Cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural. Cuando despiertes, si es que realmente te llaman. La luz de libertad, todos juntos están en el parque, cantando canciones del cielo final. ¿Quién te puede, quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Libertad. Violencia en el parque. En las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego. Mañana se bruma hechos, sanarán en tus labios. Oh, oh, oh, oh. Y en este parque se conocen tus pies. Cielo se bruma hechos, sanarán en tus labios. Gracias Paula Alberti, Gaby Conte, Ariel Epifanio, María Luisa Amarante Seija, Silvia Elena Navarro, Laura León Torres, Florencia Herrero Carré, Adriana Todaro, Pamela Irigoyen, Marta Almirón, Juan Barrio Nuevo, Oscar Giudice, Leticia Baroncini, bueno, muchísimos más, Graciela Liana Raffo, bueno, Marcelo Brigato. Sí, también se comunicó con nosotros desde Colombia Cecilia Orrillo, que está con Juan Carlos Godoy allí, con el cantor. Y está conectada. Sí, vía Facebook. ¿Cómo convoca a Emilio? Daniel Tren con la operación técnica. Se fue Horacio Prado. Hay un cambio a la hora 11. Ahora son las 11:10. Estamos escuchando Violencia en el Parque, un clásico de Aquelarre, la voz de Emilio del Guercio, en aquel concierto de regreso ocurrido en diciembre de 1998 en el Teatro Alvear, que quedó registrado en un excelente disco, realmente excelente, Corazones del Lado del Fuego, que es, digamos, Aquelarre con el nivel que nos tenía acostumbrados en aquel arre de la década del 70. O sea, los muchachos se tomaron su tiempo, ensayaron como locos, sí, transfirieron la camiseta. Y una cosa que a mí me sorprendió, Emilio, de tu concierto de La Perla de hace unas semanas, primero que estuvo buenísimo, realmente. Vos me habías avisado, bueno, en la nota que hicimos para Radar, que a vos te gusta que el vivo sea una ceremonia y no te gusta tocar todas cosas desconocidas. Y de hecho, en La Perla hiciste cosas de Almendra, cosas de Aquelarre, sí, cosas de Pintada, algunos temas inéditos. Y me mató que en La Perla, en aquella oportunidad, se juntaron los cuatro Aquelarre. Hugo González Neira, sí, Rodolfo, sí, García y Héctor. Pero fue muy improvisado eso. Impresionante. En realidad, sí, fue improvisado. Sí. Ahora el 13, lo del viernes, ¿también quizás se juntan? No sé, porque... No creo, porque Héctor toca el otro día. Yo te voy a cogotar, ¿eh? Que dice, así, no creo. Pero viejo... Toca el otro día Héctor, ¿viste? Me parece que por ahí no, qué sé yo. Cuando se separa Almendra y su corta duración, un año y pico, ¿no?, de grabación, al menos, Almendra, ocurre la diáspora, vos y Rodolfo García forman Aquelarre, sí. Edelmiro Molinari se va a Color Humano, y bueno, y Luis Alberto forma Pescado Rabioso. Claro. ¿Se miraban un poquito de reojo a ver qué estaban haciendo los otros? O sea, ustedes con Aquelarre decían, a ver, pues, ¿qué hace? ¿Competencia? Bueno, los Beatles, para mí los Beatles. Viste que cuando se separaron los Beatles, John y Paul, sí, seguían compitiendo. Nosotros ahí siempre tuvimos una relación de mucho cariño. Por supuesto, tuvimos conflictos como todo vínculo así, casi parental, te diría, porque nos conocíamos muy chicos. Pero la competencia estaba en un plano que no era una cosa nociva. Ahora te puedo sí decir que a Rodolfo y a mí nos interesaba especialmente el proyecto de Aquelarre, porque viste, estaba esa cosa que flotaba de que Almendra de alguna manera era el grupo de Luis, y que los otros estamos como acompañando esa circunstancia, y a nosotros no nos gustaba eso, porque el lenguaje de la música de Almendra es una creación de los cuatro, si bien Luis era el compositor más importante y el cantante más importante, y a nosotros con Aquelarre nos interesaba probar eso. Bueno, hasta tal punto, ¿no?, fue lo grupal en Aquelarre, tan manifiesto, subrayado en negrita, sí, sí, que no firmaban las canciones. Claro, las firmamos, digamos, con el seudónimo Aquelarre, que digamos lo tengo yo como nombre en Sadaic, pero compartíamos los derechos derechos autorales. Un ejemplo muy lindo, no sé si fue valorado en su justa medida ese gesto de ustedes, o tuyo, yo diría, en el sentido, bueno, es la cooperativa pura, ¿no? Compartir la autoría, cueste lo que cueste. Sí, pero básicamente era porque, no por una cuestión, digo, siempre digamos, siempre gente más talentosa, gente más trabajadora, gente más a la gana para componer, digo. Sí, pero ¿sabes por qué lo impulsamos a eso? Porque, digamos, más allá de que algunos, digamos, componíamos más cantidad de canciones que otros, el proceso con Aquelarre era más o menos parecido al de Almendra, pero aún más profundizado, en el sentido de que la canción entraba como a un banco de trabajo, ¿viste? Y muchas veces era muy transformada. Y bueno, eso también es una creación, ¿no es cierto? Los arreglos, todo eso. ¿Querés escuchar a Luis Alberto hablando con vos de los modos de trabajo y esto que estás contando en la voz de Luis Alberto? A ver. Dale. ¿Te acordás que hace muchos años hablamos? Yo te decía que creo que cada persona tiene un cierto número de notas que le resuenan de una manera especial en su interior, sí, con unos intervalos determinados. Sí, claro. Y creo que cada persona tiene esa clave. Y creo que nosotros, como grupo, nos juntamos a partir de esa empatía sonora también. Gracias a Dios, para la música el hombre no dispone de ningún argumento para discutir, nada más que el de ponerse de acuerdo y sonar bien. Sonar bien entre todos es una cosa grandiosa de la música. no se va a escuchar ni en una discusión, claro, ni en ninguna otra, no hay ninguna otra forma que tengamos de comunicarnos que sea tan bella en ese aspecto. Claro. No genera discusión, genera los sentimientos, entonces nadie discute, discute el ego, pero no discute la música en sí. Qué buen registro. Ese es del programa Como hice, donde hablamos de la canción Muchacha. Que fue uno de los últimos registros en televisión de Luis Alberto Spinetta, yo creo, ¿no? Sí, creo que sí. Y bueno, y además cantamos ahí, entre los cuatro cantamos el tema, ¿no? Ahora después vamos a escuchar un poquito más de Luis Alberto hablando de Muchacha ahí en tu programa, en Como Hice Encuentro, que fue un momento realmente increíble el de ver a los cuatro Almendra ahí en la tele, ¿no? Es impresionante. Y a mí personalmente me costó mucho hacerlo porque, viste que yo, digamos, abordo el programa desde el pensamiento, digamos, hay una voz en off que yo la escribo y la grabo como reflexiones un poco poéticas, un poco con datos y todo eso, y al principio, durante un tiempito, me costó decir desde dónde voy a hablar con esto, ¿no? Porque yo estoy dentro de la historia. No debe ser fácil, habiendo sido protagonista. Y claro, historia, no, me costó ubicarme. Me costó ubicarme y bueno, después quedó muy bien. Pero muy al bien, principio muy bien. Yo decía, ¿de dónde me pongo? Porque yo no puedo hacer como que no conozco la historia. Claro, ¿entendés? Conversamos con Emilio del Guercio y queremos escucharlos. Estamos preguntando cuál es tu canción argentina preferida, por esto que tiene que ver justamente con el programa que hace Emilio en el canal Encuentro, Como Hice, que es algo así como un viaje a las profundidades de canciones emblemáticas del repertorio argentino. ¿A qué teléfonos, Miguel? Al teléfono 4999-8700. Vamos a repetirlo, 4999-8700. Y también en Facebook estamos en Flores Negras en Radio Nacional. Le quiero mandar un abrazo grande a Jorge Ferreira de Olivos, un capo también. Fanático del River Plate de Luis Alberto, y vos también, ¿no? ¿Sos gallina? ¿O? No, yo era, digamos, un admirador así del fútbol en general. Pero ahora, o sea, he ido a la cancha. Sos de River Barcelona, con Luis. Entonces. Pero Luis y Rodo son re fanáticos. Totalmente. Estábamos conversando un poco de ese momento de desencuentros, ¿no? Vos, enseguida vos empezaste a buscar en la música, después de Almendra, una cosa más de apertura estilística, ¿no? A pesar de que Larre tiene algo muy sinfónico, muy del rock progresivo de su época, vos me contabas que si uno escucha atentamente algunos pasajes de Aquelarre, hay folclore ahí metido, escondido, camuflado. Sí. Y eso fue un camino cada vez más abierto hacia llegar hasta Pintada, por lo menos, que es claro, mucho folclore. Sí, digamos, folclore desde la concepción de una persona que hace canciones, ¿no? Porque me agarra un folclorista y me dice que dónde hay folclore acá, ahora, digamos, un ortodoxo, pero digamos, todo ese bagaje cultural nosotros lo tenemos y creo que tenemos derecho a echar mano a ello con el mayor de los respetos. Entonces, yo no jugué a hacerme el folclorista, si bien tengo mucho oído de folclore, porque en mi casa se escuchaba mucho folclore. ¿Cómo era mi vieja canta muy bien, y siempre yo la escuché cantar folclore, era lo que más cantaba, o sea que yo. ¿Y tu padre? No, mi papá no, digamos, le encantaba la música y eso, pero no hacía música. Mi viejo había sido de todo el ambiente de la radio, pues mi viejo laburó cuando era chico, mi viejo tenía 25 años aproximadamente y fue la mano derecha de Yankelevich, el abuelo de Gustavo Yankelevich, digamos, y estuvo como director en muchas radios, mi papá. Mirá vos, era un hombre de los medios. Sí, era de la radio, los conocía todos. Bueno, el otro día me llamó un locutor muy conocido de una época, que es Alfredo Gisper, mi viejo lo conocía mucho. Y tu hermano en un momento estaba muy metido, ¿no?, en lo que era tu carrera. Mi hermano estaba, claro, primero mi hermano fue manager de Almendra, y después él fue egresado del ISER y tuvo programas de radio con Miguel Greenberg, solo también. A mí una cosa que siempre me sorprendió de Almendra es que ustedes fueron, a fines de los 60, como digamos por cuestión de época, fueron, digamos, los que venían a romper con todo lo conocido, consciente o inconscientemente. Sin embargo, eran muy chicos, casi adolescentes, y enseguida se dieron cuenta de los valores que tenía, por ejemplo, el tango o el folclore, a diferencia quizás de otros músicos de la época, pienso, no sé, en Papo, en Miribón, quizás una vertiente más pesada, que no, que rompían más tajantemente. Pero ustedes en el primer disco de Almendra meten cosas de tango y de jazz. Sí, sí, sí. ¿Qué cabeza que tenía que tener para darse cuenta que no había que romper con todo, que se podía hacer una música nueva tomando elementos de claro. la historia de la música argentina? Es que nosotros teníamos, en un hemisferio del cerebro teníamos a los Beatles, y en el otro hemisferio teníamos todo eso que decís vos. Yo me acuerdo, o sea, no sé si tenía 18 años, creo que tenía 17, y fuimos al estreno, bueno, no recuerdo la fecha exactamente, pero yo era muy chico, y fuimos con Luis y con Rodolfo al estreno de María de Buenos Aires, de Piazzolla. La operita. Y nos encantaba Mercedes Sosa y... Viste, y ojo, yo he ido a ver a Ray Charles cuando estuvo acá, a Dizzy Gillespie, a Swindle Singers, ¿te acordás del Swindle Singers? Sí, sí, sí, sí. Bueno, nosotros nos nutríamos de toda esa música, ¿por qué íbamos a rechazar eso? En realidad aprendimos de eso nosotros. Y Al Churrón fue un colaborador de ustedes importantísimo. Al Churrón, ¿no? Rodolfo Al Churrón, sí, un gran arreglador. Que arregló Laura Bá, ¿no? Que en el tema Laura Bá, por idea de él, eso fue una idea de él, pero claro, él veía en nosotros esos intereses. Al final del tema Laura Bá hay unos pequeñas fuguitas así con bandoneones que las toca Mederos, Rodolfo Mederos y Juan José Mosalini. Espineta decía que, con respecto a lo que vos recién contaste, que eran fanáticos de la operita de Piazzolla Ferrer, María de Buenos Aires, que en Figúrate, en Figuración, la canción de Almendra, tomaron, ¿no?, la idea del coro esa, si vas sí, a perder, sí, vamos, sí, sí, sí, sí. Que ahí, una de las voces, una esponja. Una de las voces de ahí es de Papo. De sí, Figuración. Creo que sí, creo que sí. Sí, sí. ¿Viste de Ella no te quiere, de la perita? Claro. Bueno, tomaron... Esos parlamentos así recitados de Ferrer. Hola, Hugo. Sí. No, te quería mencionaste a Papo. Pensaba, ¿cómo, digamos, estabas en contacto con Papo, con Charlie García? Antes hablabas fuera de aire. Una experiencia sí. un poquito posterior, ¿no? Al claro, con, digamos, Charlie era... Por supuesto, ahora estamos todos como en la misma, en el mismo plano. Y nos ven a todos más o menos de la misma edad, pero... Para nosotros ellos eran un poco más chicos. Digamos, con quienes nos veíamos más frecuentemente era con Papo, con los muchachos de Manal, que la gente pensaba que éramos ellos los Rolling, nosotros los Beatles, y que éramos enemigos, y qué sé yo, para nada. A mí... A nosotros nos encantaba Manal, nos claro. encantaba. Y ellos también escuchaban Almendras. Sí. Bueno, Gaby, sí, sí. Todo. Sí, bueno, sí, sí. Me contaba a Rodolfo García hace unos días... Una historia que fue Medina, Alejandro Medina, el bajista de Manal, que necesitaba un bajo y te lo fue a pedir a vos. Y que en un momento agarró, se sacó la campera y apoyó hacia el pasar una 45 que tenía. ¿Es cierto? Medina. Bueno, a mí Medina me contó a mí, ¿no? A Rodolfo. Sí, prehistórico. No, no, Medina pero en, no sé en una si... época andaba calzado porque decía que era muy peligroso andar con todos los equipos y de pronto iban por el Camino Negro en un rastrojero. Bueno, vino a casa, bueno, qué sé yo, hace tantos años que ahora por ya eso, no vamos a imputar nada. Prescribió. Aparte, lo adoramos al Negro Medina. Abre la... Me devuelve el bajo, que es el bajo que yo usaba con Almendra, que todavía lo tengo, junto con otros... Y entonces me deja la caja ahí en casa, nosotros vivíamos en la calle Montañés, y me dice, no, para, porque me había dado la caja cerrada, yo la puse al lado de un sillón que había. Entonces abre la caja así, saca una 45. Una 45, ¿verdad? Era una 45. Vos le pusiste ahí regalarle el bajo, quédate con todo, si querés. No, pero... No, no, era... Bueno, pero además le gustaba, a ellos les gustaba un poco hacer esa cosa. Sí, a pesar que nosotros, Javier y Claudio Gavis eran de clase media, muy bueno. Claudio Gavis del Florida. Pero a ellos les gustaba esa de cosa Titela. De adoquín y todo eso. Nosotros éramos chicos más... Más líricos. Más naif, claro, claro. Ahora, nosotros conocemos la historia de Luis Alberto, ¿no? Que venía un poco de su padre, cantor de tango aficionado, pero que llegó a grabar, ¿no? Y tu música venía, tu conocimiento, tu marote musical venía de tu madre, básicamente. ¿O sí. tenías algún tío, alguna referencia? Mira, música, yo escuché mucha música en mi casa, folclore y música clásica. Y se escuchaba tango, pero menos. Y después me acuerdo en fiestas familiares que un tío mío era muy amigo del acordeonista este tan famoso, de Hugo Díaz. Y entonces él venía muy seguido a fiestas familiares y tocaba y yo me quedaba loco. Vamos a escuchar un poquito más, otra es la voz del Flaco Spinetta, Daniel. Hablando específicamente de Muchacha, que es una parte que a mí me encantó de ese programa histórico que vos hiciste con los Almendra en tu programa Como Hice, que es cuando Spinetta desmitifica y de algún modo critica su propia obra, Muchacha, como una obra creada por un machista deplorable, ¿no? Que finalmente no quería lo mejor para su mujer. Escuchemos al Flaco. Cuando se cumplieron 20 años de la canción, hace bastantes años ya, yo hice un texto filosófico desmistificando las bondades del individuo que canta. El que canta es bravo, ¿entendés? Porque de alguna manera es algo que está en la sociedad humana, que es la dominación. El tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se mueva. Y quiere ser el único protagonista. Él, inclusive si es necesario, la va a dejar embarazada. Por eso fabrica un castillo en su vientre, para que no entre nadie. ¿Entendés? Es algo machista. Y después encima le afana un color. ¿Por qué, pobre piba? ¿Entendés? Yo lo analicé mucho y la letra no. Es decir, bajo la superficie esa bucólica que tiene amorosa, ¿entendés? Duerme un poco y yo entre tanto, vos dormí, que yo laburo. ¿Entendés? Con el colmillo. Bueno, pero algo de eso hay, seamos francos, y no el generalísimo. ¿Por qué el tipo la liga con cosas que no son de nuestro mundo? No sé. No hay nadie con ojos de papel, solamente un muñeco de papel. Entonces, el tipo es medio, no es tan inocente. Sí. Pretendía algo más que la canción en la idea, ¿no? Algo más que declamarle su amor. Bueno, es la voz de Luis Alberto Spinetta hablando de Muchacha. A mí me suena muy graciosa, a lo mejor él lo decía en serio. Y vos le decís algo. Yo le decía. Yo no estoy de acuerdo con esa, bueno, se lo dije ahí, no estoy muy de acuerdo con esa posición. Primero, a mí me parece que se hace un poco el coqueto ahí. Claro. Pero también es verdad que uno a veces hace análisis de esas canciones. Por ahí yo veo una canción vieja de aquelarre, la empiezo a leer y digo, y acá tal cosa, yo no le... Ay, ¿por qué le puse esto? Es muy probable que Luis, en eso sí, claro que tuviera una intención de desmenuzar, pero yo no le adjudicaría ese valor que dice él, porque lo de ojos de papel, digamos, es literalizarlo mucho. Yo claro. creo que él estaba haciendo un ejercicio de, miren este tema que es tan querido por todo el mundo como yo le arrugo claro. el papel, ¿viste? Porque a él, Luis, le gustaba hacer ese tipo de cosas. Bueno, durante muchos años, ahora nos olvidamos, pero durante muchos lustros no la cantaba, se resistía a hacerla claro, en vivo. Sí, es verdad eso. Y yo le decía a él que lo de ojos de papel, como nosotros somos todos una generación que se crió y que aprendió del papel, digamos, nosotros todo lo que sabemos o aprendimos estaba escrito o lo vimos impreso. Pero además de eso, nosotros las letras de las canciones las escribíamos con computadora, las escribíamos a mano en un cuaderno. Claro, claro. Yo tengo el cuaderno, un cuaderno, mejor dicho, tengo dos, uno donde tengo todos los temas de aquelarre que los escribí en ese momento, y tengo el otro que con las letras de Luis, de Muchacha y de A Estos Hombres Tristes y todo eso, lo tengo de hace mil años. ¿Nunca pensaste en escribir o o bueno, o hacer que alguien te escriba un libro, pero realmente lo que estás contando merece... Sí, el merece... otro día pensaba en eso, pero es un laburo. Es un laburo, Mariano, enorme. Es un laburo, pero digamos, importante. Ya, antes que eso tengo que grabar el disco. Quiero decir que el último disco de Emilio del Guercio es de 1983. No debías haberlo dicho. Pintada. Fue tan bueno que después se agarré una parálisis. Pero no, pero el tema es que componés y escribís muchísimas canciones. Una de las cosas que yo disfruté mucho en La Perla, hicimos el comentario aquí del concierto aquel, que bueno, que me echaste temas de todas las épocas y temas nuevos también. ¿Querés presentarme un tema nuevo que me trajiste? Canción de amor. Canción de amor y de locura. Contame el contexto y lo pasamos. Bueno, es una... Totalmente, digamos, inédito. Sí, sí, pero anda dando vuelta por la web hace un ratito, digamos. Porque es un concierto que yo hice hace unos años con Luis Borda en un lugar. Y bueno, lo grabaron bien y se escucha ahí bastante bien. Está la voz un poquito medio acelerada, medio aguda, pero se escucha bastante bien. Bueno, es una persona que reflexiona sobre un amor que no sabe si existió o no. Porque llegó a la locura, digamos. Llegó a una zona donde todo es duda, donde no sabe si las cosas realmente existieron o no. Hace tiempo fui perdiendo la razón, lentamente, sin pensar y sin dolor. Y en un barco que partió, fui llegando a este lugar tan extraño. Hace mucho que no puedo recordar las palabras y los gestos como son. Y no sé por qué reír, y no sé cómo llorar cuando quiero. Mañana me olvidé quién soy. Hace mucho que perdí la sensación de mi cuerpo entre tu cuerpo y del amor. Y hace tanto que no estás, que no sé si fue real o es un sueño nada más que aparece cada vez que te extraño. Oh, oh, oh, oh, oh. Ah, ¿dónde encontraré a mi corazón colgado en esa cruz del sur? De café, dame una ilusión, dame una razón que me cure mi locura hoy. Hace tiempo que te espero junto al mar, y ellos dicen que ese mar nunca existió. Pero sé que no es verdad, porque vi su inmensidad y su espuma golpeando en esta habitación. Hace siglos que hace un día me acordé de una vida que vivíamos los dos. Y hace tanto que no estás, que no sé si fue real o es un sueño nada más que aparece cada vez que te extraño. Oh, oh, oh, oh. Bueno, también aplaudimos acá. Muy bueno. Gracias. Bueno, no, gracias a vos por haberlo traído. Muchas gracias. La canción muy linda, muy linda. Tiene que ver con el, me parece a mí, ¿no? Vos corregime, tiene que ver con un poco, podría ser un tema de pintada, ¿no? Y sí, podría ser, claro, sí, sí, sí. Tiene esa matriz. Sí, sí, sí. Sí, el disco que voy a grabar, bueno, imagino yo que va a tener cosas diferentes, pero parte como de ese sí, bueno, tronco sos vos. De composición. Sí. Conversamos con Emilio de Guercio, la estamos pasando realmente muy bien aquí en Flores Negras. Estamos hasta la medianoche, en vivo, son las 11:35 de esta hermosa noche otoñal. Hay gente que llama, bueno, realmente no podemos leer todos, pero bueno, digamos algunos, Andrés. Sí, se comunicaron vía Facebook algunos oyentes del programa sobre la consigna, que nos dicen, por ejemplo, Fabián Angeloni, dice, los libros de la buena memoria, hay otros temas que son más hermosos, pero este tema es lo más, eso dice ella. Paula Alberti también se comunicó y opina que es Bajan. Sofía Galarse vota por Cantata de Puentes Amarillos. Se quedó espineteando. Todo el mundo espineteando, sí. Y Daniela Servino, bueno, gracias por comunicarse también, y dice, los libros de la buena memoria. Bueno, estamos jugando a, bueno, ¿cuál es la canción argentina? ¿Cuál es la que te emocionó? Bueno, o las, pueden ser varias. Y estamos sorteando ahora, en un ratito vamos a hacer el sorteo, dos pares de entradas para el concierto de Laura Ross para el viernes 13 de abril en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en la Valle 3100, esto es a las 21, y un par de entradas para el concierto que va a dar el mismo día Juana Molina en el ND Ateneo ese viernes 13, y si no ganan pueden ir a ver a Emilio del Guercio, que va a estar en La Perla ese mismo viernes 13 en Avenida Rivadavia y Jujuy, ahí enfrente de la Plaza Miserere, donde hace muchos años Tanguito y Lito Nevia compusieron La Balsa, y ahí empezó toda la mística de este lugar, que programa Rodolfo García, el compañero de Emilio de Almendra y de Aquelarre, y que es además un amigazo y un tipo que convence hasta una estatua. Ha convencido a Luis Alberto Spinetta, por ejemplo, a hacer un Teatro Colón. Ha convencido al señor Emilio Guercio que salga a cantar sus canciones, y ahí me ha convencido de cosas que no puedo contar. Y también otro perfil poco conocido, que es un futbolista, muy buen futbolista, él y su hermano, sí. Atenti. Y un correcto bebedor de vino, consecuente. Dicen, se dice. No, un grande Rodolfo. ¿Cómo la pasaste vos en España con aquel arre? Que nunca hablé eso con vos, sí con Rodolfo mucho. Porque recordemos a los oyentes que ustedes fueron los primeros que se fueron a España, un poco huyendo, ¿no?, del clima que se venía aquí, y también buscando nuevos horizontes, siendo Aquelarre una banda muy complicada, ¿no? Muy con un lenguaje muy muy muy críptico, muy de acá. Y fue una experiencia bárbara para nosotros. Digo, si hay un lugar en donde nos encontramos para comentar cosas cuando estamos juntos, es de España. Porque si bien estuvimos un poco menos de 3 años, o sea, espiritualmente o emocionalmente fue muy fuerte, fue una cantidad de experiencias muy grandes. Y pasamos por muchas etapas. Lo que sí nos dimos cuenta, bueno, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que el rock argentino estaba mucho más evolucionado que el español. Y nosotros pensamos que era al revés, con esa pavada de mirar a Europa como si fuera que el desarrollo siempre viene de ahí, lo cual siempre no siempre es así. Y además, bueno, los españoles tenían encima, o tienen todavía, Inglaterra como una región muy fuerte. Está muy cerca. Emisora, ¿no?, de rock. Ustedes se fueron antes que morís, ¿no?, a España. Nosotros nos fuimos un año antes. Sí. Un año después, o sea, mejor dicho, nosotros nos fuimos en septiembre del 75. Sí. Roque Narvaja vino primero, creo, a poco del marzo del 76, y después vino Morris. La gran diferencia, entre otras, más allá de los estilos musicales, es que ustedes nunca dejaron de ser una banda argentina en España. Sí. Y Morris enseguida se puso a cantar en, decía, Tío y Vale. Bueno, Morris, todo el demo de su primer disco lo hizo en nuestro lugar, donde teníamos nosotros. alquilamos un departamento enorme, muy grande, en donde en el living teníamos armado todos los equipos, teníamos todo ahí. Y ahí hizo el demo él. Los primeros demos los hizo así. Nosotros escuchábamos que ponía Chaval y todo eso, y decíamos, ¿qué está poniendo este? Y le fue bárbaro, le fue muy bien. Y se fue en un momento muy especial de España también, ¿no? Porque es un poco... Nosotros llegamos, el franquismo... llegamos un mes antes de que muera Franco. Llegamos, primero estuvimos unos días en Madrid y nos alojábamos, era muy común en esas cosas, ¿cómo te podría decir? Como si fueran pensiones, se usaba mucho eso. Pero vos sabés que había un tipo que tenía las llaves de 3-4 manzanas, era muy impresionante ver eso. Eran militantes del Partido Nacional, digamos, que llevaban un guardapolvo gris y unos llaverotes así como si fuera de las películas, ¿viste? Unos aros con llaves, que no sé qué cantidad de llaves llevaría el tipo. Y vos sabés que eso ejercía un control enorme sobre la población, porque está bien, nadie te impedía salir a las tascas, a comer, a tomar, qué sé yo, pero a la noche cuando volvías tenías que hacer así, palmear y esperar que el tipo viniera una cuadra o dos cuadras, que te escuchaba palmear y venía caminando despacio, porque eran hombres grandes, te abría la puerta del portal y ahí accedías vos a la puerta de tu casa. Ahora, ¿qué estigma? O sea, tenía un control impresionante sobre toda la población. Ahora, ¿qué estigma ustedes? Porque se fueron de la AAA, o sea, de algún modo, o no llegaron a estar con acá en Buenos Aires con el 74, ya estaban acá ustedes. Nos fuimos en el 75. Bueno. Sí, claro, más bien. Se fueron allá, que estaba todavía Franco vivo, o sus consecuencias. Sí. Y después vinieron acá y estaba la dictadura militar. Sí, era todo pura diversión. Como que era. Se acabó. Pasaron bien, ¿eh? No, pero vos sabés que cuando murió Franco, un mes después de que estábamos nosotros, fue un cambio tan impresionante. Nosotros ya estábamos enseguida, Barcelona. Y bueno, en Barcelona se notaba más porque era una región totalmente adversa, sojuzgada culturalmente por la centralía de lo que ellos llamaban los castellanos. Porque vos sabés que Franco había prohibido los idiomas regionales, el catalán, el vasco, el galego. Claro, claro, o sea, todas las regiones españolas. Claro. Entonces, por ejemplo, nos habíamos hecho amigos de un par de tipos, un hombre mayor que nosotros, que nos era como nuestro mentor, digamos, nos acompañaba, le habíamos generado simpatía, y el tipo era analfabeto de la escritura de su idioma, porque estaba prohibido, ¿no? Lo hablaban, por supuesto, en la casa, porque esas cosas, ¿y vos? A la cultura no se la puede detener, ¿viste? ¿Entendés? Pero el tipo no sabía escribir su propio idioma. Bueno, se nos está yendo el programa, tengo tantas preguntas para hacerte. Quería preguntarte si vos de algún modo tu dirección siempre fue hacia la sencillez. Es decir, vos en aquelarre eras como muy cargado, eras como más barroco, y después tus canciones empezaron haciendo como más cotidianas, más de algún modo más llanas. Sí, en las letras, sí, eso y, y también yo te lo dije, y vos me dijiste que quizás no, pero te lo repito, con un contenido un poquito nostálgico, y era atando un poco este periodo español, digamos, mucho viaje, mucha distancia en tu vida. Sí, bueno, por ahí vos te das cuenta de cosas que yo no veo, Mariano. La verdad es que muchas veces uno de sí mismo no ve esas cosas, porque las tiene muy muy encima. Pero puede ser, sí, puede ser. Bueno, hay cosas que resuenan de una profundidad muy grande de uno que es, no sé de dónde viene. Hay un tema que es inequívocamente nostálgico, que a mí me encanta, un milongón ahí de pintada. Vamos, trabajo de pintor. Si vieras cómo te extraño, junto a las cartas que mandabas desde allá, en el trabajo que me sonríe y que me aplasta, se me hace mate la esperanza, y sin embargo noche a noche estoy aquí. Thank you. los aires. Todo me duele hasta el amor. Todo es trabajo de pintor. Y en la pintada está mi rabia por venir. Yo sé que el tiempo que pase me cambiará. Pero todo lo que fui siempre vuelve a dar en mí y a golpearme en esta sola soledad. Faltan 12 minutos para la medianoche, ya vienen los muchachos de Plácido Domingo, los amigos Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius. Y bueno, tuvimos acá ante un escribano totalmente trucho que digita los ganadores de un modo corrupto, digámoslo. Acabemos con la mentira. No, no, realmente hubo un sorteo, no podemos certificar nada. No está grabado. Pero Cristina Floresta y Pamela Yrigoyen son las ganadoras para el concierto de Laura Ross, muy recomendable de Laura Ross, y Sofía Galarce para el de Juana Molina. Bueno, las ganadoras de Laura Ross tienen que ir al Teatro del Viejo Mercado el viernes a las 20:45, un rato antes, decir que son las ganadoras de el concurso de Flores Negras, ahí en la Valle 3177, y la ganadora Juana Molina, lo mismo, pero en el ND Ateneo, Paraguay 918, un rato antes del concierto, que está previsto para las 21. Bueno, felicitaciones, que lo disfruten. Realmente dos propuestas muy muy buenas de lo que está pasando ahora en Buenos Aires. Y si no las dejan entrar, que vayan a la Perla, ¿viste? Que vayan a la Perla, exactamente. No, pero bueno, la vez pasada estaba agotado. Yo no sé cómo entra este, pero sí, estaba agotado. ¿Y ahora cómo viene la venta? ¿Sabes algo? ¿Las reservas? No sé, pero Rodolfo me dijo que venía muy bien. Bueno, ¿tenés agenda? ¿Qué tenés? Sí, un poco de agenda de conciertos, varios conciertos entre semana. Va a estar la Fernández Fierro, como siempre, los miércoles, ahí en su en el epicentro de sus actuaciones, que es el Club Atlético Fernández Fierro, que ellos crearon hace 7 años, en Almagro. Este concierto va a ser próximo miércoles a las 22 horas. También va a estar Francis Andreu, que sigue con su ciclo de conciertos en 36 Villares, cantante uruguaya de tango, presentando su primer disco el mismo día, el miércoles. Y Puente Celeste, otra propuesta, el grupo de Mogileschi, entre otros, de Santiago Vázquez, de Edgardo Cardoso, el jueves a las 9:30 de la noche, también en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro. Algunas de las propuestas también para la, bueno, para la semana que viene. Muy bien, y se estrena la película de Jaime Ross, 3 millones, el documental que hizo junto con su hijo Yamandú Ross, que narra la actuación de la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica. Tengo muchas ganas de ver la película. Épica actuación. Se va a dar una serie de funciones para la prensa, invitados esta semana, y después ya queda en el Teatro Ya a partir del 19 de abril, tengo entendido. Sí, y recordemos también, bueno, y después va a venir Jaime Ross a presentarse ya en su aspecto como compositor, como músico, a tocar en Buenos Aires en el Gran Rex en el mes de junio. Junio, exactamente. Bueno, faltan 9 minutos para las 12, estamos aquí ya en la charla final con Emilio del Huercio, que siempre es un placer conversar con él, que es, te voy a decir, eso es un pedazo de historia del rock argentino, bancátela. Qué bárbaro. Como decía Javier Martínez, la culpa es de ustedes, los periodistas, que finalmente me convirtieron en una estatua. Claro. Vos claro, has esquivado todo eso. Un poco porque hacés la que hacía el peludo Irigoyen, ¿viste? Y que dicen que Irigoyen se escondía y no salía. Pero a su vez te has mantenido como en un camino muy, bastante único dentro de los pioneros. Enseguida vos te volcaste hacia una música popular más amplia y jamás viviste de la nostalgia, a pesar que has regresado con tus dos bandas principales, con Almendra y Aquelarre. Uh-huh. Fueron regresos muy puntuales y regresos que, algo muy extraño que ocurra, estuvieron a la altura de la historia. Realmente te lo digo. Tanto los de Almendra como el regreso de Aquelarre no fueron, no empeoraron la imagen que uno tenía de las bandas originales. Claro, porque a veces, en realidad, uno siempre se junta porque tiene ganas de tocar. Fue muy lindo cuando, tanto con Almendra como con Aquelarre, volver a tocar esos temas y este, cómo era este acorde y todo eso, es toda una cosa muy atractiva. Pero a veces el artista no se da cuenta que la gente tiene una expectativa y compara, le va a sacar la foto que tiene de antes, ¿no? Digamos, del audio, del sonido. Bueno, te queda La foto de la imagen no hay manera de retocarla si no es con Photoshop. Te queda un regreso a vos. A ver. El de la Eléctrica. Ah, la Eléctrica. Bueno, en realidad la Eléctrica Rioplatense, fue una experiencia que yo hice en los 80, antes de grabar el disco de Pintada, que fue como un monitoreo, digamos, una prueba piloto de una música que yo quería hacer hacía rato largo, y luego, bueno, decanté ese material y algunas de esas canciones fueron a parar al disco de Pintada, ¿no? ¿Tuviste, pensaba en el tema de la nostalgia y esto que te decía Mariano, digamos, toda la enfermedad que vivió Luis Alberto, bueno, y su muerte, si todo esto que pasó con Luis te hizo repensar un poco y volver sobre, más allá de lo musical, alguien que fue y que es tan cercano a tu vida, ¿no? Desde la infancia, si esto te hizo un poco volver a pensar aquellos años, sí, en otra perspectiva. Muchísimo, muchísimo. Sí. Sí, sobre todo, vos sabés que el día que yo me enteré que se había fallecido Luis, lo digo ahora y se me frunce el corazón, ¿viste? Yo volvía de grabar en la Universidad de Lanús, que habíamos terminado una sesión de grabación, ¿no? Y llegué al estudio mío y me avisaron eso, pues yo no había escuchado nada en radio, nada. Bueno, había pasado una hora y media más o menos y vos sabés que me acordé, en ese momento se me vinieron imágenes de cuando éramos chicos, así de compañeros de banco y esas cosas que hacíamos, que cantábamos cuando empezaba el recreo, nos íbamos al patio y empezamos a tocar con la boca, hacíamos instrumentos y él hacía uno, yo hacía otro, bueno. esas cosas. ¿Y sentís que te quedó algo para decirle? ¿Te quedó algo en el tintero o por suerte tuviste...? Y seguramente sí, seguramente algunas cosas, sí. Pero eso pasa siempre, Mariano, porque uno no puede programar la vida como si fuera una canción, ¿viste? La canción vos sabes cuándo va a terminar, pero la vida no. Entonces, también me quedaron así cosas con mi viejo, sin hablar. Claro. Y viste, qué sé yo, quizás es una de las cosas más duras que hay que aceptar de la vida, ¿no? De esas transformaciones que tiene la vida cuando ya sos más grande. Puta, este se murió, ¿cómo se va a morir? Claro, no se puede morir, ¿entendés? Porque es como también que te mueras vos. No estoy hablando solo de Luis, sino de un montón de músicos compañeros, Rapoport, Beto Satrañi, qué sé yo, un montonazo de músicos. Obviamente lo de Luis es mucho más central para mi vida, porque en realidad Luis y yo no nos formamos como personas. Después cada uno ya fue más grande y caminó para un lado y caminó para otro, claro, y eso, claro, ¿no? Pero esos primeros años son como, qué sé yo, como éramos como hermanos mellizos, no sé. Estábamos pegados muchísimo y era muy un alimento mutuo uno y otro, porque bueno, uno, viste, cuando es más chico busca un espejo, sí, también sí, sí. En los vínculos amorosos también busca un espejo y eso, y yo había encontrado un tipo que le gustaba la música y dibujaba como yo, y para mí fue genial eso, ¿entendés? Claro, claro. Y además, bueno, Luis era un tipo como más, yo siempre fui como más sereno en algún punto, porque no soy tan sereno, pero Luis era como más expansivo, era claro, más chistoso, más gracioso, qué sé yo, era, bueno, nos llevábamos muy bien. Así que aprendimos los dos, y de los otros músicos compañeros como Edelmiro y Rodolfo, aprendimos a ser artistas, porque nosotros en realidad, nosotros lo que quisimos hacer con Almendra fue una obra, no pegar un tema. Eso es lo que Almendra introdujo, es que introdujo algo interesante en la música argentina, el concepto del desarrollo de una obra. Claro, ¿no? Es que fue tan claro eso, que fue una banda que tuvo una vida aparentemente corta, una banda de un año, dos años, y su influencia todavía se siente en un montón de cuestiones que tienen que ver con el rock argentino, ¿no? Bueno, de hecho ahí estamos escuchando Hoy Todo el Hielo en la Ciudad, que es una de las canciones que vos elegiste con Rodolfo García para el homenaje a Luis Alberto, sí, en La Perla también, sí, y sí, me parece que es un tema que define la poética de Luis, la precoz poética de Luis, y la interpretación que ustedes hicieron fue buenísima. Así que, Emilio, muchas gracias por haber venido, realmente yo la pasé muy bien, supongo que los oyentes también, y el viernes 13... ahí estamos de nuevo. En La Perla, sí. Ahora meteme a Aquelarre, porque si no pido que me devuelvan un 25% de la entrada. Bueno, suerte. Yo también la pasé muy bien, Mariano, te agradezco muchísimo la invitación y el respeto, y el conocimiento con que vos te acercás a las cosas, porque a veces también uno va a programas de radio donde el conocimiento es muy superficial y la verdad es que uno se pone incómodo con ese tipo de charlas, ¿no? Y en el caso tuyo, hablas desde un lugar de saber y la verdad que es fenómeno. Bueno, gracias, Emilio. Emilio del Guercio aquí en Flores Negras, un lujo realmente para este sábado 7 de abril. Nos vemos en una semana. Que lo pasen bien mañana, Pascuas, todas las familias, los que tuvieron problemas ahí, Paso del Rey, Merlo, todo el oeste, bueno, fuerza, ojalá que surta efecto lo que las medidas que decidió tanto la presidenta como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli. Y bueno, como sea, felices Pascuas, nos vemos el próximo sábado. Chau. Mientras vuela bien que pueda estar, los niños saltan de felicidad. No es el diluvio, no es el infierno, hoy a